Cumbia que compuse para ti, porque toda mi alma es tuya, ciudad de Curumaní. Orgulloso de mi pueblo fue que me inspiré a cantar, que viva esta gente buena de Curumaní, César. De Pailitas a San Roque hay un pueblo muy bonito, y orgulloso yo me siento de ser de este municipio. Municipio de cultura, de respeto y de amor. Curumaní, yo te quiero con todo mi corazón. Vamos a buscar pareja y a bailar con sabrosura, disfrutando de esta fiesta y gozando de esta puya. Y que puya, que puya, que puyará, que puya sabrosa para gozar. Y que puya, que puya, que puya, je, bailemos esta puya hasta amanecer. Y que puya, que puya, que puya, sí, disfrutemos la puya Curumaní. Sido testigo del amor que yo les tengo, un amor que es muy sincero, que nació en mi corazón. Y este amor me sirvió mucho para hacer esta canción. Estas canciones que hacemos a la vida y al amor, y si es por componer, tenemos un compositor, Alain Cárcamo Parra, orgullo de mi región. Canciones que con el alma han hecho grande el folclor. Y recuerden una cosa que no vayan a olvidar, pueblo mío, yo a ti te quiero y nunca te voy a cambiar. Vamos a buscar pareja y a bailar con sabrosura, disfrutando de esta fiesta y gozando de esta puya. Y que puya, que puyará, que puya sabrosa para gozar. Y que puya, que puya, je, bailemos esta puya hasta amanecer. Y que puya, sí, disfrutemos la puya Curumaní. Me despido y me encuentro muy feliz, y orgulloso yo me siento de ser de Curumaní. Y orgulloso yo me siento de ser de Curumaní. Y orgulloso yo me siento de ser de Curumaní. Y orgulloso yo me siento de ser de Curumaní. Queremos...